amor. Te vengo a despedir hoy que te vas. Adiós, amor. Ya sé que nunca más regresarás. Te vas con él, llevándote mi vida y un gran dolor. Aquí me dejarás tu imagen. Ya no podré separar de mi mente. No sé si viviré sin tenerte presente. Adiós, mi vida, aunque no vuelva. Feliz y olvídate de mí. Mi vida, aunque no vuelva.